Buenas noches a todos. Qué bendición estar acá. Estoy aquí con mi esposita. Estamos contentos. Mañana cumplimos 24 años de casados. Dios es bueno. Así que le damos gracias a Dios. Hoy en la mañana estaba por ahí con botas de hule jalando maní de un bajo, ahí todo embarrialado. Y decía yo, Señor, tú me llamaste hoy para llevar un tema que en realidad tiene su... Es un tema muy especial. Buscando la estatura del varón perfecto. No es fácil. Es un compromiso al cual Dios los llama a nosotros. No es decir yo soy cristiano. No es decir yo le sirvo a Dios o estoy en una iglesia. Así que vamos a tocar un poquito sobre la santidad. Yo les quiero decir algo a ustedes. Una vez había un amigo, familiar mío, este muchacho comenzó a caminar conmigo ahí en Dios. Y este muchacho, al poquitico tiempo, comenzó a andar en un saco y corbata y bien vestido así. No porque don Álvaro ande así, ¿no? Pero este muchacho al poquito tiempo, yo veía que pasaba a la par de alguna persona así y decía, bendiciones hermano, que Dios lo bendiga, aleluya. Entonces yo me di cuenta y digo yo, ¿qué estará pasando? ¿Será que yo me estoy quedando atrás botado? Y yo no puedo hacer eso, él sí. Y estaba como con un espíritu de religiosidad. Hace poco llegó una señora al frente de nosotros y estaba descalzo jugando bola ahí en un short con mi hijo. Y me dice, dígame una cosa, dice, aquí hay una iglesia, ahí sí, sí, cielos abiertos. Y dígame una cosa, ¿quién es el que predica aquí? Le digo, yo, y se quedó viéndome así. Y le digo, es que no ando la corbata hoy. Entonces le digo, señora, yo quiero explicarle porque mi hijo no tiene casi con quién jugar y yo quiero jugar con él y aprovechar y disfrutarlo. ¿Me entiende? Entonces no es lo que usted ve, no es lo que usted ve. Habían dos cosas que me pasaban antes a mí. Y una de ellas era que yo creía que el que tenía un automóvil hace años era rico. Y yo creía que cuando hablaban de alguien que iba a una iglesia cristiana era santo. Y con el tiempo me di cuenta que ninguna de las dos cosas eran ciertas. Ninguna de las dos. Pero yo no sabía que Dios me iba a llamar a esa responsabilidad. El carro hay que cuidarle, echarle combustible, echarle agua, cambiarle el aceite, llantas y a ver si pasa Riteve. Y nosotros un día también. Yo le dije al Señor, yo no puedo venir a hablar solamente, mira que la santidad y todo eso, si en realidad se ha venido perdiendo tanto la santidad. Es lamentable, pero así es, se ha venido perdiendo bastante. Y lo más curioso de todo esto es que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, el que cambia es uno. Nosotros somos los que cambiamos. Entonces, yo le voy a decir que eso es algo que Dios me ha puesto, viviendo una vida en santidad. Viviendo una vida en santidad es todos los días. Es todos los días, todos los días. Y yo le decía al Señor, Señor, usted me ha llamado a compartir esto y yo siempre he predicado mucho contra el pecado. ¿Cuál es el lado contrario del pecado, de no pecar? Ese es el lado contrario de no pecar, de estar contra el pecado, es vivir una vida en santidad. Una vez me decían cuando llegué a fraternidad, conociendo una visión que había nacido en el corazón de Dios, y me dice, llévela a la casa. Y digo yo, pero hay que llevar la visión. Me dice, no, al Dios de la visión, que era Jesucristo. Pero me llamó la atención algo, entre la prepotencia, el pecado y la situación que yo tenía. Llegó un hombre y me habló de Jesús de Nazaret. Y yo lloré. Y digo yo, ¿por qué yo lloré si yo nunca he llorado? Porque me hablaron de un hombre llamado Jesús. Y el que no mueve ese nombre nunca va a ser movido por nada. Jesús de Nazaret es la persona que llega a cambiar todo en nuestra vida, en nuestro caminar. Ok. Yo les quiero decir a ustedes que yo anteriormente oía una persona cristiana. Hace muchos años, yo no conocía nada de Dios ni nada, y yo veía que eran totalmente diferentes porque hablaban diferente, caminaban diferente, actuaban diferente, hacían cosas diferentes. Y un día me presentaron a Cristo y digo yo, esto debe costar muchísimo, porque las cantinas quedan en el mismo lugar. Los lugares que yo frecuentaba estaban en el mismo lugar. Digo, si los quitaran fuera más fácil, pero nadie los iba a quitar. La diferencia es que iba a haber algo dentro de mí llamado Jesús de Nazaret. Era un inicio pasado de las tinieblas a la luz admirable, con una responsabilidad en mí muy grande. Una responsabilidad tan grande que yo tenía que llevarlo a mi casa para que mi hogar fuera cambiado por el poder de Dios. Aquí hay una palabra que muchas personas la leen y tal vez hoy dirán ustedes, ¿qué quiere decir esto con santidad? Y yo quiero ir a 2 Corintios 5, 17 para iniciar acá con la palabra. 2 Corintios 5, 17. Todos la conocen de memoria, ¿verdad que sí? Pero tiene un fundamento muy fuerte esa palabra. Y dice así, vamos a ver si todos la tenemos, ¿está bien? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguna persona está en Cristo, no dice que en la iglesia, no dice que en la célula, no dice que en un grupo, no dice eso. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí hay una coma, y dice usted, wow, yo estoy en Cristo. Y cuando usted entra a estar en Cristo, suceden cosas. Cada vez de que Jesús llegaba a un pueblo, sucedía algo. Dice Juan 4, y le era necesario pasar por Samaria. Le digo, Señor, gracias porque un día pasó por el cacao. Y gracias porque un día me vio tirado en un estado tremendo. Y yo aproveché esa oportunidad. Digo, yo esto no lo dejo pasar. Y dice aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Nueva criatura, lo vamos a ir y haciéndolo ahí en pedacitos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para mi papá era impactante que yo no tomara 8 días, 15 días, 22 días. Y cuando tenía tamaño tiempo, se fue donde un señor de los que él se crió y le contaba a ese señor, miras que el hijo menor mío, el que andaba así, miras qué cambio ha tenido y anda testificando y hablando de Dios. Y me asustó mucho el señor, porque dice el señor, pues mi papá me llegó a contar, dígale que tenga mucho cuidado porque eso es muy peligroso, de que después se le pase esa carajada allá después. Cuando usted acepta a Cristo de verdad y nace de verdad, nunca se le va a pasar. Cuando usted se enamora de alguien, desea estar con ese alguien todos los días. Cuando usted sufrió mucho estar botado en situaciones ahí, y usted viene y conoce algo que nadie lo pudo dar ni nadie lo pudo llenar. Y yo le digo a mi esposa, fue tan tremendo el hoyo donde Dios me sacó que yo lo he apreciado tanto y le amo mucho. Y ahora yo me quebranté con esas alabanzas, nunca las había escuchado. Tremendas. Entonces, de modo que si alguna persona está en Cristo, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, algo tiene que haber. Ahora dice acá, yo esto lo puse acá. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo esto lo llamo así. Esto era algo donde recibimos a Cristo y comenzamos a caminar, y no es que todas pasaron nuevas, es que comenzamos a entrar en un proceso, en un caminar en Dios día a día. Y hay gente que dice, ya yo puedo hacer lo que quiera porque las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Dice al Señor tu Dios, no tentarás. Yo quiero ir para llegar a donde Dios me movió. Yo quiero ir a Efesios, al libro de Efesios. Efesios 2, versículo 1. ¿Todo lo tenemos? ¿Sí? Ok. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Un amigo mío decía, cuando daba el testimonio, que estábamos como los peces del mercado, con los ojos abiertos, pero estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice acá, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro. Ahora la pregunta y el mensaje que le trae Dios, de veras las cosas viejas han pasado. De verdad hoy necesitamos pasar al altar de Dios y decirle, Señor, me he acostumbrado a una vida cristiana que no es real, no es de verdad. Había montones de compañeros míos que iban a dar testimonio y el otro día le decía yo a la esposa y metía la de, no sabía, ¿cómo le fue a su esposo? Y me dice, ¿a dónde andaba testificando? A mí no me dijo nada, nunca me ha dicho nada. Pero qué bonito la oportunidad de ir con Olga. Al principio me mojaba el pie gordo cuando testificaba. Pero qué bonito cuando la esposa dice, ¿quién es usted? Cuando los hijos hablan, ¿quién es usted? Qué bonito. Y dice aquí la palabra. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le digo algo, para mí es impactante poder agarrar la Biblia, poder ir a orar al Señor, poder ir a orar y decirle, Señor, ¿cómo le hizo para sacarme de ahí? ¿Cómo hizo, Señor, para hacer un cambio donde no había nada que hacer? Uno de los que siguieron tomando en el tiempo de los que anduvieron conmigo, lo tienen en coma en el Hospital México en este momento. Y digo, Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, por el cual Dios me alcanzó para traer el mensaje y llevarlo a otras personas. Y dice aquí en el 3, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne. Y dice, haciendo la voluntad de la carne. Ahora yo hago una pregunta. ¿Estamos haciendo la voluntad de lo que leemos en la palabra? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable? Es muy bonito ir a un encuentro de 3 días. La gente viene, la gente brinca. Mi papá fue a un encuentro con mi mamá una vez, una noche, en un lugar hace muchos años. Y había un sacerdote, se llamaba Elías, era en una iglesia católica. Yo no conocía nada de Dios. Y llegó una pareja y le dice al sacerdote, le dice, no me va a felicitar. Le dice, entre un año hablamos. Una cosa es una emoción de momento y otra cosa es vivir usted cementado en la roca firme que es Cristo. Enamorarse de Jesús. Esto no es una emoción. Esto no es tener dinero. Esto no es que el negocio vaya bien. A veces pasamos por un lugar y vemos una funeraria y le damos la espalda y mejor vemos la ventana donde hay una moda. No le demos la espalda a la realidad. Hay una realidad que tenemos que enfrentar y podemos decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una cosa es estar bien y un gloria a Dios y un aleluya cuando todo va bien. Y otra cosa es decir, Señor, si pasé aquella voy a pasar esta porque yo estoy viviendo una vida en santidad. Guardado para Dios. Esto no es por la circunstancia que usted tenga, el aguinaldo que usted tenga o la posición que usted tenga. No es eso. Y dice aquí en el versículo 4, en el 3 dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice el 4, pero Dios, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Mi matrimonio fue levantado por la gracia de Dios. Y digo, Señor, ¿cómo le hago para darle gracia? No he encontrado las palabras. Es un Dios tan perfecto, tan lindo, tan especial, que a veces en la madrugada usted oye algo y dice usted, ¿qué será? Y es Dios que quiere que usted vaya a hablar con Él. Ahora yo le voy a leer esto. Santidad no es dejar de tomar licor. Santidad no es dejar de adulterar. Santidad no es dejar de gritar o decir, ya yo no fumo. Eso es parte del proceso. ¿Están entendiendo? Es que yo soy santo, ya no fumo. Ahora dígale al Señor que le limpie los pulmones. Es que ya yo no tomo, la sed del licor se fue. Dígale al Señor que le dé sed y hambre de la palabra. Dice que el que toma de esa agua seguirá teniendo sed, pero el que toma de esta nunca más tendrá sed. Una cosa es salir de un vicio y otra cosa es tener hambre de Dios para crecer en Dios. Y dice la gente, yo ya dejé de fumar y de tomar, ya yo estoy bien. Es un proceso, la manera de pensar, la manera de vivir. Le digo a mi esposa, ¿dónde están las sandalias? Y me dice, ¿dónde usted las dejó? Le digo a mi hijo, porque antes no sabía hablar. Y le digo, ¿me alcanza el paño si me hace el favor? Entonces un día me dice, papi, ¿me alcanza el paño si me hace el favor? Como que ahí comienza la santidad. Si usted quiere que sus hijos le respeten, tiene que respetarlos. Ellos también tienen su derecho. Y le voy a decir a usted que cuando Dios comienza a cambiar, comienza a hacer cambios de verdad, lindos. Santidad es hacer la voluntad de Dios. Santidad es hacer la voluntad de Dios. Y dice aquí, crucificar nuestra carne día a día. Eso me lo puso el Señor. Vivir en santidad es hacer la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, pero seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece, los acomodamos a la manera de nosotros y no hacemos la voluntad de lo que estamos orando día a día. Es crucificar la carne todos los días, reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué estará pensando la gente? Hace unos días, no por orgullo de nada, estábamos en un supermercado pagando el diario, Olga y yo, y habían dos señoras. Y dice, mira, ahí van los siervos de Dios. Hola, ¿cómo está? Bendiciones. Vale que no estábamos peleando. Todo mundo lo va a ver a usted donde está. Y va a decir, aquel fue el que predicó la palabra de Dios. Aquel es el que habla de Dios. Aquel es que dice que Dios cambia. Santidad no es dejar un vicio. Santidad es cambiar de sistema de vida. Iba para Grecia, un testimonio donde Misael Arrieta, en una ocasión, iba un hombre sentado a la par mía. Yo llevaba el carro y yo era súper espiritual más que ahora. Y le digo, maje, ojalá que esté bonito. Y me dice, a mí no me diga maje. Y voy a ayunar y orar para que usted cambie la manera de hablar. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Aprenda a hablar. Y le digo, ¿qué le pasa a este? Y le doy gloria a Dios por eso. Le doy gloria a Dios por eso. Las cosas viejas tienen que pasar. He aquí todas. ¿Cuántas todas, todas, todas. Jesús no se dio al 90% en la cruz. ¿Se dio cuánto? El 100%, buscando la estatura del varón perfecto. Nosotros no podemos ser igual que todo el mundo, hacer lo que hace todo el mundo, hablar igual que habla todo el mundo. Tenemos que marcar la diferencia y decir qué será lo que aquel tiene. Usted lo quiere, se llama Jesús de Nazaret. Eso es exactamente. Nosotros tenemos que ser testimonio donde estemos y donde vayamos. En el lugar donde nosotros estamos. Dios nos pide un cambio a nosotros. Una vez me dijo un hombre, Adolfo, Dios pide solo una cosa. Y le digo, ¿qué es? Y me dice, todo. Todo. Él pide todo. Totalmente todo. Hay un hombre que me dice, ya estoy dejando de fumar, me fumaba 2 paquetes y me fumo solo uno. Yo tenía todos los vicios, tenía todos los pecados, pero le voy a decir, por la gracia de Dios, fue impactante para mí haber conocido a Jesús. Fue impactante. Era tan impactante que mi esposa quería que yo cambiara y me decía que si estaba loco. Fue impactante, pero había un problema, no sabía leer. Y yo, qué vergüenza, ahora ¿quién me enseña? Comencé a agarrar la Biblia y decía perdón. Y digo yo, ¿qué? Y agarré una moto y me fui casa por casa en el cacao y a la escuela pidiendo perdón a toda la gente. De veras que se escuche, bro. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No creo y no alcanzo a entender que una persona acepte a Cristo y siga igual. Mentira. Cuando una persona acepta a Cristo, suceden cosas maravillosas. Comienzan a pasar cosas extraordinarias totalmente. Yo no creo que alguien va a recibir a Jesús como el Señor y seguir hablando igual, siendo igual. Yo no lo creo en realidad. Yo quiero ir a Proverbios 28. ¿Cómo está caminando usted? Sí, yo estoy bien. Dice la palabra que las cosas viejas ya pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Sí, ¿qué está haciendo usted? No, yo no tengo que hacer nada. Mira que te mando, que te esfuerces, que sea valiente. Y dice Proverbios 28, versículo 13. El que oculta, ¿el que qué? El que oculta sus pecados. El que oculta sus pecados, dice, no prospera. Había un hombre en un anillo de oración en una ocasión y decía siempre que tenía 3 queridas. Yo lo vi y lo oí hablar. Hizo la mano para atrás así y dijo, Señor, le entrego las 2 morenas, pero la macha no. Eso dijo ese hombre. Yo llegué y se lo conté a mi esposa hace años de eso. Dios quiere que usted hoy le entregue todo. ¿Quiere ver la gloria de Dios? ¿Quiere ver frutos en sus hijos, en su hogar, en sus finanzas? La única forma. Dios quiere que usted le entregue todo. Y dice aquí, el que oculta sus pecados no prospera. Pero el que los confiesa, sí, ya yo los confesé. Todos los confesé. Se apartó. Y los amigos, las amistades, 8 meses sin salir de la casa, de la reunión a la casa. Era durísimo. Y la gente decía, ¿qué le pasaría a este muchacho? El que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, eso es ser un cristiano nacido de nuevo. Eso es de entrar en un mundo de santidad. Yo dejé de tomar, no es dejar de tomar. Es tener que ir a decirle a aquel amigo, ¿sabe qué? Si Jesús lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Lo que yo recibí por gracia, lo voy a ir a dar por gracia. Pero para eso se necesita ser testimonio. Que haya un cambio en nuestra vida. Y dice, y si aparta de ellos, alcanzará misericordia. Y les voy a decir algo a ustedes, y ustedes lo saben. No es fácil. Pero es más fácil cuando usted comienza a caminar en el Espíritu. Cuando usted comienza a buscar la presencia de Dios, todo le va a ser más fácil. Es un mandato de Dios, sí es un mandato de Dios. Y la gente dice, ya yo recibí a Cristo, puedo hacer lo que yo quiera y ya. Sin santidad nadie verá al Señor. Le digo algo, la gente me podrá decir, Adolfo, ¿usted tiene fe? Bastante. Porque estoy totalmente seguro que mi hijo está en un reposo. Y eso es fe. Si yo no tuviera fe en un Cristo que yo predico, que me enseñaron, yo dijera, se terminó todo y hay que irlo a ver allá el lugar donde está en una bóveda. No. Está en un lugar de reposo y un día vamos a estar allá. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo, el que persevera hasta el fin. Les voy a decir algo a ustedes. Lo hice un año y siempre lo seguí haciendo. Y hasta aquí tengo 15 años, creo, estarlo haciendo. Los 31 de diciembre, desde que conocí a Cristo, me salgo de los que estoy a las 11:30 y me voy a un lugar aparte. Y lloro mucho. Digo, Señor, gracias. Porque estaba agotado. Mi familia estaba agotada. Y ahí le digo, Señor, gracias por lo que viene. Gracias por haberme prestado 19 años y 9 días a mi hijo. Nunca le reproché nada. Santidad, respetar la voluntad que Dios quiere hacer. No torcerle el brazo y decir, no me gusta lo que está haciendo. ¿Usted está de acuerdo para respetar la voluntad de Dios en su vida? ¿O queremos que Él haga lo que a nosotros nos parece? Cuando no tuve dinero, en ocasiones era para ver la gloria de Dios. Un día de esta semana pasada, sentí una carga tremenda. Terminó la iglesia 8 días de ayuno el lunes allá. Olga compartió la palabra, fue de gloria y sentía una carga tremenda. Y le digo al Señor, ¿cómo oro? Y me vino Job 42:10. Cuando Job hubo orado por sus amigos, se fue la aflicción y comencé a orar por todos. Y se me fue la aflicción. Digo, esa es la palabra. Esa es la palabra. Yo quiero ir a Deuteronomio 7. Versículo 6. Nunca tengo el costumbre de tocar tantos así versículos bíblicos, pero yo digo, yo no puedo cambiar lo que Dios me puso. Y así lo voy a hacer en obediencia de Dios. Dice Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Tú eres pueblo santo para Jehová. Hay un señor en algún pueblo, póngale nombre el pueblo que sea, que se llama Juan, por decir algo. Este hombre tiene 2, 3 hijos y entraron a un bar y se emborracharon, se pelearon, quebraron de todo, hicieron de todo. La gente que comenta el otro día, ¿los hijos de quién? ¿Qué dicen? No nos mientan a los muchachos, ¿verdad que no? Dicen, vieras qué barbaridad hicieron los hijos de don Juan. Y he oído gente decir, yo no quiero ir a las iglesias porque vieras el testimonio que está dando la gente. Dios los va a pedir cuentas. Hay un tribunal un día y vamos a dar cuentas de todo. Todos. Y hay gente que no han llegado por el testimonio que se da. Debemos de ponerlos hoy y decir, debo hoy, por ordenanza de la palabra, caminar en santidad con Dios. Decía un hombre que usted cuando vende pescado no tiene que poner rótulo, con el olor llegan. Eso es excelente. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Pueblo santo para Jehová tu Dios. Y dice: te ha escogido para que le seas un pueblo especial. ¿Para qué me escogió Dios? Éramos como 20, todos en moto, pelo largo, ya empezando a trobar marihuana y todo, y me escogió para que yo fuera un pueblo especial. Escogido por Dios, nada más y nada menos, como para rajar todos los días. Y dice: te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo más especial, una persona que tenga un cambio. Yo le digo a la gente: dígame una cosa, ¿cuánto tiene de no temblar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiene de no llorar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiene? ¿Ya le pasó eso? Eso no debe pasar nunca. ¿Cuánto hay de que no llega la revelación de la palabra? Aquella alabanza que un día me tocó en un lugar. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Sería como un pájaro herido. Así estaba yo, no podía llevar comida al nido a mis hijos. Esa era mi vida. Pero vino Dios a hacer un cambio especial en mi vida. Yo quiero ir a Segunda de Reyes. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Versículo 8. Solo dos versículos, versículo 8 y versículo 9. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y una mujer importante que allí vivía le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Dice el 9. Entonces la mujer dijo a su marido: vieras que este hombre me faltó el respeto. Vieras que este hombre hizo esto, esto. No le dijo eso. La esposa, esa mujer importante que estaba ahí, dio una recomendación y dio testimonio de este hombre. Y dice en el versículo 9: entonces la mujer dijo a su marido: mira, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Esa mujer había visto algo diferente en ese hombre. Esa mujer había visto y le dijo al esposo: ese hombre que pasa aquí, desde que yo lo vi, me di cuenta que es un santo de Dios. Es un hombre diferente. Es un hombre que no me ve con malicia. Es un hombre que no tiene lujuria. Es un hombre diferente, nacido de Dios, nacido de nuevo. Una persona que habla diferente totalmente. A veces me pongo a pensar y le digo: Señor, ¿cómo me cambió un vocabulario? Donde yo estaba habían 30, 40 personas alrededor mío, contando los chiles más vulgares que podía tener una persona. Y decían que qué vacilón que era yo. Y decía Olga: si supiera lo que me maltrata, si supiera el logro que es en la casa. Y con la palabra, con la oración, con estar en la presencia de Dios, Dios comienza a hacer cambios que uno a veces no se da cuenta. Y comienza a hacer cosas tan bonitas en nuestra vida. Pero yo le voy a decir algo: cuando Dios comienza en su vida, uno comienza a tener sueños, uno comienza a tener metas, uno comienza a tener tantas situaciones como la que viví esta mañana. estar ahí en la iglesia muy oscuro antes de las 5 de la mañana y llegó una mujer a tocarme la puerta. ¡Qué barbaridad, don Álvaro! Una mujer a tocarme la puerta antes de las 5 de la mañana. Era mi esposa. Y llegó y se arrodilló en el altar a la par mía. ¡Qué bonito! ¡Qué cambios! ¿Qué cambios hace el Señor cuando usted le dice: Señor, estoy aquí, yo quiero entregarle la vida. Señor, yo quiero que hagas algo diferente. Un día dije algo: Señor, moldea mi vida a tu manera. Y yo no sabía lo que dolía. Señor, moldea mi carácter, y se levantan los más cercanos. Pero yo sabía que era necesario. Pero les voy a decir una cosa a ustedes. Cuando Dios los llama a una misión de vivir en santidad, es para vivir en santidad. Es para marcar una diferencia, para ser diferentes en la manera de todo. La manera de caminar mía era pachuca. Hace unos días estaba Germán en un grupo de hombres y estaba hablando con unos hombres y le dije a un hombre: camine para acá. Y comenzó a caminar rectitico. Y le dije: ahora camine como caminaba cuando estaba en el mundo, no es para recordarle el pasado. Y comenzaba a caminar en zigzag y lloró. Así caminaba antes, ¿cómo caminas de ahora? Yo frecuentaba aquellos lugares antes, ya no. Porque Dios comienza a hacer cambios en nuestra vida que son diferentes. Ahora yo pregunto: ¿qué dirá mi esposa de mí? Si nosotros paráramos en una escuela dominical un domingo aquí a nuestros hijos y le diríamos: testifiquen de los papás, ¿qué dirían los chiquitos? Yo hice esta pregunta a unos hombres y si tenemos tiempo, todavía no los llame. Yo no los iba a llamar. Estaba Germán ese día, ¿eh, Germán? ¿Qué dirán mis hijos de mí? ¿Y su papá dónde está? Está orando. ¿Su papá dónde está? Está leyendo la Biblia. No le diga que estoy viendo la novela. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son nuevas. ¿Cuántas? Todas son nuevas. Ahora hago una pregunta, con todo el respeto. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en nuestra vida? ¿Y qué día estamos usando para tener un devocional con la familia en nuestra casa? Un devocional con nuestra familia en la casa. Qué importante que es eso. Yo quiero ir a Isaías 5. Ya ahorita vamos terminando, vamos a orar y darle gracias a Dios. Isaías 5, versículo 20, un versículo muy conocido, que yo sé que todos lo conocen. Todos lo tenemos. Dice Isaías 5, versículo 20. Hay de a los que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Ese hay del principio puede ser muy peligroso. Yo me la estoy jugando. Yo me la voy a jugar con esto. ¿Quiere que le diga una cosa? Un día de estos me levanté en la mañana y me dice mi esposa: ¿qué tiene que hacer? Y le digo: tengo que hacer muchas cosas. Y me dice: tiene una que importante que hacer. Tiene el carné de seguro vencido. Y hay que ir 4 o 5 horas a hacer fila para ir a sacar el carné. Porque si yo voy a un centro de salud, no me van a atender porque ya me lo habían tachado. ¿Qué tenía que hacerlo? Nuevo. Una vez mi esposa, como buenos cristianos, hace años, para una elección de política en el Cacao, teníamos que ir a votar, es un deber de todo cristiano, y se fue Olga para Cacao, y ahí salgo empadronado a Olfa Arroyo, y Olga Cuadra no aparece, y Olga casi llorando, y dice: vale, que esto no es el día final. ¿Cierto, Olga? Tenía que ir a otro lugar de Alajuela, y no salió por ningún lado. Un día va a pasar esto. Es que yo recibí a Cristo, pero ¿camina como Cristo? respetando los mandamientos, respetando a la esposa, respetando lo que dice la palabra. Sin santidad nadie verá a Dios. Santidad es guardado, apartado, hablar diferente, ser diferente, alimentarse en la palabra todos los días. Y dice aquí: hay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo les explicaba un día en el grupo de varones compartiendo la palabra el miércoles, y le digo con todo el respeto, y tiré un zapato bien largo, y le dije: yo ahora van a ver a mi hijo tirando el de él. ¿Por qué lo tiró? Porque papá lo tiró. Así de fácil es. Iba un día un poquito así encrespado, que se le quiere salir a uno un poquito la carne, y estábamos en Punta Arenas y andaba comprando unas sandalias y se me trató de salir, y un poco enojado, casi ahí discutiendo un poquito con Olga, y el hombre que estaba en la tienda me dio un abrazo y me dice: hola Olfo, bendiciones, ¿cómo está? Qué buen testimonio el suyo. ¿Cierto, Olga? Cuidado. Es que a mí nadie me está viendo. Dios honra a quien le honra. Dios es fiel con quien le es fiel. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. La santidad es salud. La santidad es prosperidad. La santidad es crecimiento. La santidad es lo que Dios dejó. Errores cometemos. Sí, yo los cometo también. Pero le voy a decir que todos los días, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, algo pasa. Algo sucede. Un día iba a dar testimonio a Punta Arenas y estaba ahí un poquillo con Olga, y cuando salí a la calle ahí, digo yo: ¿qué voy a ir a hablar yo si voy un poco así, irritado? Y me devolví, le digo: Olguita, venga acá, perdóneme, porque yo hoy voy a dar testimonio. El pecado va a salir a la luz tarde o temprano. La ira va a reventar tarde o temprano. Pero les voy a decir una cosa con todo el respeto, como ejemplo que un día se lo dije a Olga: Olga, yo quiero ser cambiado en muchas cosas. Que yo llegue con todo el respeto y le diga: don Álvaro, ¿y qué más? ¿Cómo está? Wow. Don Álvaro merece el respeto como un cabeza, como una autoridad. Y yo le digo: necesito hablar diferente, necesito ser diferente, necesito actuar diferente, necesito ser guardado y apartado para el Señor. Y eso solo estando en la presencia de Dios. Todos los viernes a esta hora, más antes, compartimos la palabra de Olga y hacemos un inventario, cómo está caminando la casa, qué se está viendo por tele. Una novela nunca se ha visto en mi casa desde que conocí a Cristo. Una fábula seguro nunca se ha visto. Porque yo un día dije: Señor, yo quiero que mi casa ola ese perfume que fue derramado a los pies de Cristo, y toda la casa quedó llena de ese perfume. Estoy en el caminar, estoy ahí. Ahora yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes, y me la hago yo también. Le decía Isaías a Ezequías en Isaías 38: arregla los asuntos de tu casa. ¿Por qué? Porque vas a morir. Pero yo no estoy enfermo, yo llego a los 100, algún día a los 100, pero vas a morir. Si no los arregla ahora, después tampoco. Es que yo no diezmo ahora porque gano poco. Cuando gane 3 millones y no lo hacía ahora, menos antes. Arregla los asuntos de tu casa porque vas a morir. Y hoy el Señor lo dice: arregle para que nosotros podamos ser prosperados, y el hijo que no ha llegado a Cristo va a llegar. Porque cuando hay santidad va a venir un perfume que va a traer a toda la familia a los pies de Cristo. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes: ¿quién tiene la esperanza de un día ver al Señor cara a cara? Usted tiene, levante la mano y diga: yo tengo la esperanza de estar un día en esa morada en el cielo con el Señor, y toda mi casa va a estar ahí. Ahora yo les voy a decir esto que está en Primera de Juan, y aquí termino. Vamos a ir a Primera de Juan 4. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, versículo 2. ¿Todo lo tenemos? Sí. Primera de Juan 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dice? Ahora somos hijos de Dios. Casi nada. Casi nada. Somos hijos de Dios. Y dice aquí: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Quién cree eso? Ahora vamos a ver si estamos dispuestos a hacer lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él. Esto era. Wow. Si yo tengo esta esperanza, tengo que buscarle todos los días y decirle: Señor, haga el cambio que tenga que hacer. ¿Está dispuesto usted? Y a decirle: Señor, necesito un cambio en mi vida hoy. Yo pensaba, Señor, y me agarraba que las cosas viejas ya pasaron, pero podía seguir haciendo todo. Eso era el inicio de un proceso. Así que yo le doy gracias a Dios porque esta palabra es primero para mí, para mi esposa, para mi familia y luego para la iglesia. Dios los ha llamado un pueblo santo adquirido por Dios, pasado de las tinieblas a la luz admirable. Y hay de aquel que a lo bueno, a lo malo diga bueno y a lo malo bueno. Así que vamos a orar, me han pedido orar. Creo que hay personas de la iglesia acá que van a estar dispuestas a orar. Y usted ya dónde está. Si yo tuviera que pasar, fuera el primero, pero aquí estoy. Y aquí le digo al Señor: haga lo que tenga que hacer. Limpia lo que tenga que limpiar en mí. Cambia lo que tenga que cambiar. Pero si usted hoy diga: Señor, necesito un cambio. Me falta algo. Yo quiero que el Señor trabaje en alguna área. Aquí está el altar para que usted pase adelante y decir: Señor, tú me has hablado con la palabra. Y que yo pueda decir todos los días al levantarme: estas cosas viejas están pasando, porque he aquí todas las cosas van a ser nuevas. Usted quiere ponerse de pie, vamos a orar. Y si quiere pasar aquí adelante, puede hacerlo y decirle al Señor: necesito un cambio hoy. Yo estoy dispuesto a recibir un cambio hoy, Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Diga: Padre, gracias. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Señor, hace unos años empecé muy bien, Señor. Y Señor, ya no tengo aquel amor que tenía antes. Señor, no volví a marcar aquella Biblia. Señor, ya no volví a estar en la madrugada en la presencia de Dios. Señor, a poner aquellas alabanzas que ponía. Señor, ya no he estado haciendo el devocional en mi casa. Señor, ya no paso aquel rato que pasaba de rodillas delante de Jehová. Señor, ya yo no estaba en la presencia del Señor como antes. Señor, quiero renovar un pacto contigo en esta noche. Señor, hay algo que necesito. Te necesito, Espíritu Santo, necesito un cambio. Señor, toma mi mente, mi corazón, todo mi ser, te lo presento. Señor, hagas lo que tú tengas que hacer. Levante sus manos y diga: Señor, te necesito. Señor, eres todo lo que yo necesito, Señor. Esta es la noche que tú me has traído aquí, Señor. Señor, siempre he oído aquel versículo que voy de gloria en gloria como la luz de la aurora, pero la luz se ha estado apagando. Señor, ya no tengo aquel amor que tenía antes. Ya yo no tengo aquella sed que tenía antes. Señor, dame sed por ti, Señor. Dígale ahí con sus palabras al Señor: Señor, he vuelto a estar maltratando a mi esposa. Señor, le estoy hablando grosero a mis hijos otra vez. ¿Qué está pasando? Señor, ha vuelto a llegar la ira a mi vida otra vez, Señor. Hoy te lo entrego en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, gracias. Si hay alguna persona acá de los de la iglesia que pasen a orar por estos hermanos. Padre, gracias. Dígale, Señor, necesito un cambio hoy, Señor. Señor, yo no quiero salirme de tu presencia. Diga, yo no quiero volver atrás. Señor, yo no quiero volver atrás. Señor, yo quiero llegar a la meta, Señor. Oh Dios, gracias. Si usted necesita algo y tiene que pasar, pase adelante. Todos necesitamos. Y decir, Señor, mi matrimonio está en la roca firme. Nunca va a haber divorcio, nunca va a haber adulterio ni fornicación en mi matrimonio. Mis hijos no estarán en droga, mis hijos no tocarán el pecado, porque hoy los pongo en tu altar, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, con sus propias palabras. Necesito un cambio en mi vida, Señor. Necesito un cambio en mi vida, Señor. Mi deseo es vivir en santidad, guardado para ti, Señor. Enséñame a hablar, a ser diferente, Dios.